entre los dos. El silencio dice más alrededor. Vete ya, vuela alto y sé feliz. Descansa ya, no sientas que debes nada aquí. Y yo seguiré por ti. Y siempre puedes verme aquí. No me es fácil, nunca es fácil decir adiós. Aunque tratas de entender, no hay que comprender. El tiempo sigue y los recuerdos están aquí. Si algún día te fallé, perdóname, por favor. Yo seguiré por ti. Donde hay amor.